Y nos preguntamos qué sucede con los trabajadores, les trabajadores, las trabajadoras de la economía social, de la economía popular, cómo sobrevivir en estos tiempos, en esta situación. Para hablar mejor de ello y en relación al impacto de lo que esté sucediendo, estamos en comunicación telefónica con Chacho de la cooperativa La Chipica, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Chacho? Hola, Gaby. Buen día para todos ahí, a la audiencia también. Buen día, a pesar de todo. Buen día, claro que sí, a pesar de todo, a pesar de esta situación, que bueno, es sumamente compleja y que ayer en el discurso del presidente también se hablaba de quienes trabajan en la economía social, pero sin ninguna medida y sin ningún respaldo, ¿no? Esto no se ha implementado absolutamente nada al respecto. Lo que sí se dice es que no se puede salir a trabajar. ¿Cómo se vive esta situación desde La Chipica y qué lectura hacen también, bueno, en relación a lo que está sucediendo? Bueno, para empezar, nosotros ahí en la cooperativa y en el Frente de Organizaciones de Lucha, la organización de la que somos parte, el FOL, primeramente nos plegamos a no a la paranoia, no a la psicosis social, digamos, como que el primer paso para controlar estas cosas es no salir, como está sucediendo en algunos casos, lo hemos visto, así, enloquecidamente a comprar, enloquecidamente a pagar impuestos, enloquecidamente a hacer todo, juntes ahí, donde se acumula gente, entonces se vuelve ya una situación medio psicótica por momentos, y para empezar no hemos plegado a ese no a la paranoia, digamos, sí al cuidado colectivo, y en esas medidas que ha tomado el presidente, la verdad que en muchas nos sentimos como desamparados, digamos, porque la verdad que vemos que está medio improvisado, digamos, por decirlo así, si bien creemos que se están tomando medidas correctas, que es como aislarnos voluntariamente, digamos, lo que vemos es que se ha hecho así intempestivamente y entonces eso deja sin planificación o quita la poca planificación que a veces tenemos a la borda, digamos. Nosotros esta semana que pasó teníamos, por ejemplo, la feria de la tarjeta alimentar, ya nos habíamos predispuesto para eso, teníamos nuestros puestos correspondientes, la UTN, la UNCUYO, los tuvimos que dar de baja. Y ante eso ver qué podemos hacer, digamos, qué herramientas podemos hacer para poder paliar esas instancias de comercialización que ya teníamos previstas y que por este motivo ahora ya no tenemos. Entonces, bueno, es empezar a un torbellino de ideas y de creatividades, pero todas en el marco de que no puedes andar por la calle, de que no puedes ir a lugares acumulados con gente. Entonces, bueno, desde el almacén andante, la cooperativa La Chipica, lo que hemos hecho es sumar un reparto a domicilio, que es una de las estrategias que nosotros tenemos de venta, las hacemos cada 15 días, y por esta situación de cuarentena total hemos dado en agregar un reparto extra, que claramente es el más abultado en muchísimo tiempo, porque lógicamente la gente está que no quiere salir de su casa, entonces cuando, como está permitido que te lleven alimento de tu casa, la gente ha comprado más. Entonces, bueno, estamos viendo que tenemos pedidos grandísimos, tenemos muchísimos pedidos, incluso estamos hasta último momento viendo de inscribirnos en un registro que hay que inscribirse aparentemente para poder circular por la calle con un auto y con alimentos. Bueno, es totalmente novedosa la situación para muchos y para muchas, por ahí muy similar a otras pandemias y a otras cosas que ha sucedido, pero esto de la cuarentena es algo que está despertando muchos sentires, digamos, en las personas. Absolutamente. Bueno, por un lado, esto ya enseguida te vamos a pedir que nos recuerdes y que compartamos cuáles son las formas de vincularse con ustedes para poder difundir y sumar a este reparto y a estos pedidos y a esta creatividad que siempre se tiene desde la economía social. Pero bueno, que además La Chipica se viene sosteniendo hace muchísimos años también desde ahí. Pero también preguntarte, Chacho, un poco sobre lo que empieza a suceder. Digo, este coronavirus que saca a la luz un poco todo, así como saca las formas más solidarias, saca las más miserables, saca las desigualdades. Y acá en algún punto puede llegar a entrar, y no sé cómo lo ves vos y cómo lo piensan, el debate sobre la economía, ¿no? Porque también hasta en los discursos o cuando se habla de la economía informal o de alguna manera a veces sale a la luz como cierto menosprecio, cuando estamos hablando de un uh-huh. sector organizado durante muchísimo tiempo y que viene sosteniendo una gran cantidad del pueblo y una gran cantidad de comunidades, ¿no? Sí, imagínate qué importante que es la economía social, la economía popular, que hace, no recuerdo si fue hace un domingo anterior o dos, el diario La Nación sacó una editorial, su editorial, bastante nacionalista y bueno, el carácter que tiene el diario, hablando acerca de la economía social y popular, otra fantasía socialista del gobierno, era el uh-huh. título de la nota. Entonces, bueno, hay una puja de intereses, lógicamente, porque si en los supermercados grandes no se puede ir, ¿a dónde vas a ir a comprar? Pareciera que no hay otro lugar donde ir a comprar, si no vas a los grandes supermercados, a las grandes cadenas de comercio. Entonces, bueno, ahí aparece esto que vos decís, que es esta red solidaria. Y nosotros la vemos en el almacén, en la cooperativa y con los productores y productoras con los que trabajamos, cómo empiezan a crearse redes solidarias para poder seguir trabajando. Uh-huh. Y estamos hablando de gente que por lo menos tiene un trabajo. Imaginemos toda esa situación de gente que no tiene un trabajo, que tiene que tiene una changa en condiciones totalmente peores que las nuestras. Entonces estamos hablando, por eso nosotros vemos que es como medio improvisado también, digamos. Claro. Porque se tiene en cuenta primero a quien tiene una situación formal y estable de trabajo. Y después a quien tiene más o menos algo, que ahí entraría la economía social, o no sabemos si entra muy bien todavía ahí, pero en principio entraría ahí, y si es que llegamos al último, a quien no tiene un trabajo. Entonces nosotros claramente estamos propiciando que las personas tomen esta oportunidad de cuarentena, de coronavirus, todo lo que eso está trayendo, para que efectivamente vuelvan a ser conscientes a quién le están comprando lo que le están comprando, porque además también hemos estado viendo toda una desregulación de los precios de productos que la gente sale a comprar en masa y entonces el producto aumenta 100, 200, 300% su valor arbitrariamente, ¿no? Por una situación exclusivamente de un virus, no porque necesariamente el producto salga más caro, digamos. Claro. Entonces, bueno, estamos realmente queriéndolo discutir con la gente, con nuestros consumidores, consumidoras, con la gente que se acerca. Se ha acercado muchísima gente del barrio al almacén, cosa que hacía muchísimo tiempo que no nos pasaba. Entonces, bueno, estamos viendo esto como una oportunidad, no como esa frase capitalista que la crisis es una oportunidad, no desde ahí, sino desde una oportunidad nueva de difusión, desde una nueva oportunidad de aprovechar ciertos lugares posibles de ventas y acercarse hasta ahí. Entonces, bueno, a la vez también es para nosotros un esfuerzo doble porque no podemos mucho salir tampoco, no es que podemos ir a todos lados ahora, no podemos hacer mucho tampoco, no podemos desafiar tampoco, digo, el presidente anunció que iba a estar la policía y la gendarmería en las calles, y entonces tampoco podemos andar desafiando mucho estar todo el tiempo de reparto a domicilio porque, bueno, no sabemos a dónde va a llegar. No somos un supermercado, somos un almacencito. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que realmente queremos hacer visibles. Por lo pronto, desde la cooperativa hacia lo interno, hemos dado en adherir a los cuidados con las personas que tienen hijes, uh-huh. eso de entrada, a las personas que tienen que cuidar a personas mayores, no se les va a seguir contando su horario de trabajo, el que ya tenían prefijado, aunque no vayan a trabajar, y lo que se pueda avanzar desde la casa, avanzar desde la casa. Digamos, en ese sentido nos hemos adherido. Pero hay un montón de otras cosas que quisiéramos discutir y hacer más visibles que, bueno, vemos que está costando en esta ola de coronavirus que nos está llevando a todo expuesto por todos lados, porque todo el mundo tiene diferentes trabajos y nadie sabe qué hacer. Ni hablar lo que está sucediendo en las escuelas con las docentes, los docentes, es una especie de... se están inundando, digamos, o sea, no saben qué hacer ni cómo hacerlo, digamos. Pasar de la escuela presencial a la escuela virtual. Totalmente. Entonces, hay tantas cosas que están saliendo a la vista que nos encantaría poder discutirlas y profundizarlas, porque, digo, de pronto están saliendo a la vista la economía social, uh-huh. la gente que no tiene laburo, medianamente. Y entonces, bueno, ver en cuanto pase mínimamente esta cuestión de cuarentena, poder volver, que todo esto no vuelva a su normalidad de hiperconsumo en los hipermercados, digamos, sino seguir manteniendo estas actitudes solidarias, que en definitiva, coronavirus sí, coronavirus no, son las que nos terminan salvando, ¿no? Absolutamente, como sucedió con esta cooperativa que realiza alcohol en gel. Ajá. Y que frente a toda esta situación que se acabó el alcohol en gel, fue una cooperativa la que logró aportarlo. Totalmente, claro. Y empiezan a surgir mucho más a la vista, por ahí no tan difundido en los medios, sí en los medios comunitarios, como siempre, desde la militancia, pero nos cuesta volver a llegar a la masividad. Siempre ese pequeño paso, y en la masividad nos tratan de esto, de la fantasía socialista. Entonces, viste, como decir, bueno, ¿qué hacemos, digamos? Sí, así es, pero qué importante igual, bueno, como siempre, resistiendo, también visibilizar cómo todos los rebusques y las formas que están haciendo para poder resistir en un sector que su capacidad de sobrevivir, de lucha, de resistencia, ha sido absolutamente propio, jamás con el aporte de ningún gobierno. Sí, y eso es lo que, no es menor. Eso que mencionás vos, Gaby, es lo que decía la nota de la Nación. Uh-huh. Decía, un sector que siempre ha sido subvencionado por el Estado. Y es mentira, digamos, la economía social no nace del Estado. No nace desde ahí, nace desde la militancia, nace desde el día a día en los barrios, en el campo, en la chacra. No nace desde la subvención del Estado, entonces si no podemos entender ni siquiera eso, digo, bueno, nos va a costar muchísimo acercarnos a estos espacios. Yo lo que he visto igual, claramente, yo vivo muy acá también en zona barrial, y he visto que los almacenes, las verdulerías están más concurridas, eso sí lo he visto. Estaría bueno que la gente que labura en esos lugares aproveche las instancias para disputarle un poco a la gente dónde compra, dónde consume, lo que está consumiendo, y decirle, che, más allá del coronavirus, yo estoy acá todo el año, digamos, como, aunque no haya coronavirus, yo estoy acá, y acá puedes seguir comprando, ¿viste? Porque si no, pareciera como una rueda de auxilio, la verdulería de la esquina, y en realidad es un local que está todos los días, que va a la feria desde el temprano, viene cargado todos los días hasta su local, paga los impuestos igual que cualquier otro local. Bueno, se visibilizan un montón de cosas. Yo el otro día estaba yendo a la Feria Popular de Guaymallén, y me contaban los compañeros y compañeras que están pensando en cerrar. Y yo decía, ¿y dónde está la municipalidad? ¿Dónde está el Estado? Que nos pide que nos guardemos en la casa y de pronto tenemos que abandonar nuestro laburo, no sabemos dónde vamos a ir, porque el municipio de Guaymallén también está modernizándose en cuanto, casi copiándole al de ciudad con los códigos contravencionales, con todo lo que es las multas de habitar lugares para ferias. Entonces digo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, nos sacan de aquí, nos sacan de allá, nos prohíben salir, nos prohíben esto, nos prohíben aquello, y bueno, ¿qué hacemos? Y entonces ahí es donde aparece este criterio que están improvisando. Están improvisando sobre algo que no tienen claro, que es esto de la economía social, la gente que vive el día a día. Entonces, bueno, sigue, y ahí recae, la mayoría de las personas son militantes, entonces saben de que si no están acá van a estar allá, igual. Claro. Igual, porque igual hay que seguir laburando, digamos, o sea, no, mucha gente tiene hijos, entonces, bueno, estamos viviendo una situación que es compleja, pero a la vez decimos no caer en la paranoia, no caer en lo que ha caído un montón de gente que sale a hacer filas insólitas en los supermercados, a hacer filas insólitas en los bancos, cuando no se puede, digamos, y encima con una cierta mala onda, digamos. Además, no caer en la paranoia, y esto de además estar sumamente alertas, ¿no? Como lo que nos sucedía ayer con Portezuelo del Viento. ¿Cuántas otras cuestiones más así van a haber, no? Exacto, porque mientras tanto ellos sí siguen trabajando. Uh-huh. Y hay cosas que no le pierden el ojo. Entonces, lo estamos viendo, para nosotros es claramente ha sido un respiro para los gobiernos esta situación, porque en Chile estaban hacía 5 meses, acá en Argentina, en Mendoza estábamos con el tema del agua, el fracking, bueno, en todos los lugares estamos con alguna lucha, y ha sido una especie de respiro de alguna manera para ellos, sin pensarlo o no sé cómo sería en ese caso, digamos, pero inevitablemente para ellos ha sido un respiro. Entonces, si en ese respiro todavía siguen improvisando, bueno, es peor, para nosotros es peor, digamos. Entonces, bueno, no sé, yo, por supuesto que han salido muchas noticias falsas, de, no sé, yo ayer ya escuché que había habido saqueos, espero que, bueno, no sé, que no sea así, que o que, no sé, la verdad no sé qué puedo esperar de algunas situaciones, pero digo, siempre priorizar estar organizado, hablar con los vecinos, con las vecinas, siempre la empatía, la solidaridad y nunca ponerse la gorra, digamos, así, la del Paco. Exacto, seguro. Esperemos que nos sirva para crecer, si le podemos buscar alguna beta. Y preguntarte, Chacho, entonces también, quienes se quieran comunicar con ustedes en relación también a los repartos, ¿cómo tienen que hacer? Mira, el almacén hoy va a estar abierto corrido hasta las 18 de la tarde, porque, bueno, vimos que también ese tema de los horarios, por ahí había que reacomodarlo un poquito para poder volver a la casa con tranquilidad. Así que vamos a estar abriendo seguramente de 9:30 a 18 horas de la tarde. Hemos estado este sábado, ya está cerrada la lista para el reparto a domicilio, pero el sábado que viene volvemos a hacer reparto a domicilio. Nos pueden encontrar seguramente en las redes sociales, en todas, en Facebook, Instagram, el mismo correo electrónico. Nosotros utilizamos mucho el correo electrónico, el almacenandante@gmail.com. Estamos ahí en la casita colectiva y vamos a seguir trabajando porque no podemos cerrar, no podemos cerrar a cero nuestro laburo. Somos 10 personas las que laburamos en el almacén y las 10 necesitamos trabajar con todas los cuidados, porque no todos somos padres, no todos somos madres. Entonces, con todos los cuidados, pero priorizando seguir trabajando. Y entonces ahí en la casita colectiva nos pueden encontrar y vamos a estar optando por la medida de reparto a domicilio y abrir el local. Esas son las únicas dos que vamos a hacer, porque las otras se acumula gente y, bueno, ya empieza otro nivel de seguridad que no adherimos, digamos, a eso del metro, el barbijo, todo un montón de cosas que por ahí no queremos propiciar. Entonces vamos a estar en el local, en la casita colectiva y en reparto a domicilio, nada más. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, Chacho, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo grande para vos y para todos quienes forman parte de la cooperativa La Chipica. Bueno, yo les mando un mensajito, un saludo a los pibes de la cooperativa, a las pibas, porque seguramente alguien está escuchando, y un saludo para el Marce ahí, para vos, Gaby, para toda la gente de La Mosquitera, y muchas gracias. Yo la verdad que soy oyente de ahí la radio permanentemente y la verdad que están haciendo un laburo que es fenomenal, laburo que un montón de medios de comunicación no están haciendo, digamos, ir al vecino, a la vecina, preguntarle cómo está. Entonces, les felicito y vamos arriba en eso. Gracias, gracias, Chacho. Ahí nos seguimos escuchando, entonces te mandamos un abrazo fuerte. Chauchito.